gracia y paz para todos. Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando el libro de Mateo y esta semana estudiaremos específicamente el comienzo del ministerio de Cristo. El pan era parte de la dieta diaria del pueblo de Israel. Pueden imaginarse 40 días sin comer pan. En ese momento, esta era la necesidad inmediata de Jesús. La pregunta es, ¿en qué consistió realmente la tentación del diablo? ¿En comer el pan? Vamos a ver esto en la lección de esta semana. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer las tres principales experiencias que preparan a Jesús para su ministerio exitoso. Veremos tres experiencias que preparan al Rey Jesús para el servicio, y estas tres experiencias tienen que ver con el precursor del rey, que fue Juan el Bautista. En segundo lugar, la presentación del rey, que fue su bautismo. Y en tercer lugar, las pruebas del rey, que fueron las tentaciones. El precursor del rey, esta será la primera parte que tocaremos. 400 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Malaquías anunció la idea de que un precursor anunciaría y prepararía la era mesiánica. Malaquías profetizó que el precursor sería el profeta Elías. No es casualidad que la descripción de la ropa de Elías en Segunda Reyes coincida con la descripción de la ropa de Juan en Mateo capítulo 1. Hay seis elementos en el mensaje de Juan el Bautista como precursor del Mesías. El primer elemento es un llamado al arrepentimiento. Esto fue muy claro en el mensaje de Juan. En segundo lugar, el reino de los cielos está cerca, representando o representa el final de una era. El reino celestial pronto irrumpirá en el ámbito terrenal. La salvación y el juicio de Dios pronto llegarán a las naciones de la tierra. En tercer lugar, la venida del juicio, la ira venidera. Este era un elemento muy claro en el mensaje de Juan también. En cuarto lugar, el elemento del mensaje alarmante de Juan proclama la inutilidad del linaje religioso. Eso quiere decir que ser hijo de Abraham no es suficiente para ser aprobado en el juicio venidero. El quinto elemento del mensaje de Juan es la confesión y el bautismo. Ese no era un bautismo de purificación como ellos acostumbraban cuando recibían a los gentiles como conversos al judaísmo. Este llamado es al bautismo del arrepentimiento y el perdón de pecados, muy diferente de lo que ellos practicaban. Y finalmente, el sexto elemento es el mensaje de que la confesión y el bautismo deben ser frutos dignos del arrepentimiento. Y esto es una cosa fundamental para poder hacer realidad el mensaje de Juan. En segundo lugar, la presentación del rey, es decir, el bautismo. Este anuncio público debe verse como un anuncio de la llegada del Mesías y del comienzo de su ministerio. Si el bautismo era para arrepentimiento y perdón, ¿por qué Jesús fue bautizado? Ellen White escribió en El Deseado de Todas las Naciones que Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpa. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Al someterse al bautismo, Jesús reconoció la demanda que Dios le hacía a él y a todos de experimentar una consagración total de la vida y una santidad de carácter. Fue un ejemplo a seguir. Comenzó su ministerio en un río entre los pecadores penitentes y terminó su ministerio en una cruz entre dos ladrones. Dios reveló la importancia de tres eventos postbautismales, y estos elementos son: primero, los cielos le fueron abiertos, simbolizando la comunión del cielo con la tierra. En segundo lugar, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Comenzó su trabajo después de que el Espíritu Santo descendió sobre él, y esto fue un adelanto de todo lo que ocurría también a la iglesia en los últimos tiempos. El tercer evento es el reconocimiento de Dios. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. dos certezas. Y sin duda, el escogido de Dios era él. Y el camino que estaba delante de él era el camino de la cruz. La tercera parte ahora son las pruebas del rey, las tentaciones de Jesús. La estrategia del enemigo era impedir la misión de Cristo. Por eso es que Satanás se acercó personalmente a él para tentarlo. Pastor, no entiendo esta declaración de Mateo que dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Cómo se entiende eso? En realidad Jesús sabía cuando vino a esta tierra que la primera cosa que él haría era enfrentar al enemigo. Él sabía que no había cómo evitarlo. Y por eso es que ya luego, al inicio de su ministerio, encaró esa lucha. La clave se encuentra también en el capítulo anterior, cuando Jesús fue a Juan para ser bautizado. Y como vio la resistencia de Juan, Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y así era, nadie podía impedir que esa lucha fuese realizada. Y por causa de esa lucha, y gracias a la victoria de Jesús, que nosotros podemos tener ahora acceso a la vida eterna. Después de su bautismo, Jesús ahora estaba listo para presentar el reino de Dios. La gran pregunta es, ¿cómo debía cumplir su tarea? En el bautismo Dios habló desde el cielo, mi hijo eres tú. En otras palabras, Jesús fue proclamado como hijo del rey. Y también presentado como siervo en Isaías 42:1. La primera parte alude al el papel del rey, hijo de Dios, y la segunda parte alude al papel de un siervo sufriente. La pregunta es, ¿qué camino tomaría Jesús? ¿El de rey o el de siervo sufriente? ¿Optaría por el trono o por la cruz? La gran tentación de Cristo durante su vida terrenal fue de evitar la cruz del siervo sufriente. La primera tentación que enfrentó Jesús en el desierto fueron las palabras del diablo que le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué quiere decir esto? Satanás se acerca ahora a Jesús y toca el punto de mayor necesidad, de la necesidad inmediata que tenía en ese momento, que era el alimento. No era una tentación solo para satisfacer el apetito, no era apenas el hambre que podía tener del pan, era para que Jesús usara su poder divino en favor de su propia necesidad, usar su poder, su propio poder para ayudarse a sí mismo. Esto sería lo mismo que usar su poder para evitar la cruz. La expresión, si eres hijo de Dios, crea dudas, desconfianza de Dios. Jesús conocía a Dios y confiaba en él. Él dijo, tú eres mi hijo amado. Todo el mundo sabía, él sabía, Dios sabía. Y ahora, si eres hijo de Dios, ¿eres o no eres? Esta era una tentación para poder dudar si esto fuera realmente cierto o no era cierto. Entonces había que probarlo, no había nada que probar. Se conocía a sí mismo y no tenía ni una duda. Un asunto importante en las tentaciones es que Jesús siempre responde con un está escrito. Es una verdadera defensa contra las tentaciones, la palabra de Dios. La segunda tentación, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán. Satanás entonces ahora usa la Biblia citando el Salmo 91. Usó el texto fuera de su contexto. Esta es generalmente la artimaña del enemigo, usar la Biblia en una forma incorrecta. El salto público desde el templo era una tentación porque sería una manera popular de ganar seguidores y evitar la crucifixión. Por eso es que nosotros sabemos que él no se expuso apenas para poder ser un rey y demostrar que era el Mesías. Él sabía perfectamente que su camino sería un camino de la cruz. Por eso él resistió todas las tentaciones para no ser popular entre la gente, sino ser un salvador de todos. La tercera tentación, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás lo llevó al templo a un ámbito religioso. A veces nosotros somos tentados dentro de la propia iglesia podemos estar cediendo a las tentaciones. Y no simuló ser, en este caso, un ángel enviado por Dios. Usó su propia identidad de ángel perverso, pero ahora caído. El punto de la tercera tentación es que los judíos percibieron que el dominio mundial sería una función mesiánica. Entonces el pueblo de Israel estaba listo para recibir a un Mesías político que terminaría con el dominio romano. Pero Jesús eligió el camino de un siervo sufriente que vino a establecer un reino eterno. Y el propósito de su venida no fue ser un rey político que los librara de las manos de los romanos. Él vino para rescatar, para salvar a su pueblo de sus pecados. Este es el grande asunto de la victoria de Jesús en las tentaciones. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo ahora en relación a la aplicación de todas estas cosas para nuestro diario vivir. En primer lugar, cuando un ser humano no conoce a Dios, ni se conoce a sí mismo, comienza a dudar. La ignorancia de Dios genera inestabilidad y también desconfianza. En segundo lugar, suplir la necesidad inmediata es menos importante que la necesidad eterna, que es realmente lo que nosotros buscamos y en lo que tenemos que invertir todos los días. Así, por ejemplo, si tu necesidad inmediata es comer, primero come el pan de vida. Si tu necesidad inmediata es llamar a una persona, primero llama a Dios. Si tu necesidad es saber las noticias en la televisión, primero conoce las noticias que Jesús tiene para ti. Primero el reino de Dios. En tercer lugar, Jesús venció las tentaciones con el poder de la palabra. Usemos la palabra de Dios para fortalecer nuestras vidas. Y en cuarto lugar, Jesús eligió hombres comunes para tareas extraordinarias. Cada vez que Dios quiere hacer algo grande, Él escoge personas simples que puedan ser utilizadas para la honra y la gloria de su nombre. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo. Y hay un salmo lindo que está en el Salmo 119, versículo 11, que dice: "En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti". Qué lindo, ¿no? Yo te invito a tomar la decisión de guardar en tu corazón la palabra de Dios cada día para encontrar fuerzas para vencer todas las tentaciones. Y yo espero que Dios pueda bendecir esta decisión de leer la Biblia y la lección todos los días para hacer una firme barrera contra el pecado. El bosquejo está terminando por aquí. Espero que haya sido una ayuda y que Dios pueda bendecirte. Y recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es el alimento para la vida. Hay una historia familiar con la que muchos crecieron. La misma es cuando Jesús va con sus discípulos por el mar de Galilea, y en Mateo 4, versículo 18 dice: "Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores.